vuelven a insistir en la importancia de tener un testamento. Durante los meses de septiembre y octubre, los notarios de Aguascalientes estarán listos para recibir a la gente dentro de la campaña nacional de testamentos, informó el presidente del Colegio de Notarios de Aguascalientes, Ciro Silva Murguía. El pasado 4 de septiembre se puso en marcha de esta campaña a nivel nacional, en donde durante el mes de septiembre, todos los notarios colaborarán bajando honorarios. En el caso particular de Aguascalientes, los notarios decidieron que no solamente septiembre fuera el mes del testamento, sino también el mes de octubre. El testamento es un documento donde la persona manifiesta de manera libre, consciente y en pleno uso de sus capacidades, de cómo quiere disponer de sus bienes al momento de su deceso. Según datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, durante el año 2006 se han registrado 3.322 avisos de testamentos, y hasta el 4 de septiembre del 2007 han sido 1.370. Los interesados en tramitar su testamento deben acudir ante el notario público de su confianza con dos testigos, los cuales no deberán ser familiares.